Radio Ubrique. Deportes. Martes 13 de diciembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Retomamos hoy la información relativa al básquet, al baloncesto, lo que nos deparaba el fin de semana, que no ha sido poco, porque 5 encuentros han jugado los equipos del Cabus. Si bien es cierto que el Junior jugó o disputó durante el pasado fin de semana y durante el puente 2 encuentros. Uno que tenía que recuperar con Adesa 80, al que derrotó en su propia casa, en Sanlúcar de Barrameda, una cancha muy complicada de siempre y que con solvencia lograba vencer el conjunto ubriqueño 53-76. La otra victoria también vino fuera de casa, en el Puerto de Santa María, pero no ante el CBP, sino ante la Gimnástica Portuense. También una victoria con contundencia de 46 puntos arriba. Estamos hablando de la diferencia que hubo entre la Gimnástica y el Cabo. Y atención, porque este próximo fin de semana llega el partido de, sin duda, de la segunda vuelta y que puede ser decisivo a efectos clasificatorios, a efectos de playoff. Hablamos del duelo entre el CBP, el Club Baloncesto Portuense, y el Cabo. El partido de vuelta. En el de ida, el conjunto ubriqueño cayó. Era la primera jornada liguera, creo recordar, era la segunda o tercera jornada liguera, y en ella el conjunto ubriqueño no estuvo al nivel que esperaban su cuerpo técnico y no pudo dar la sorpresa en el puerto. Tampoco CBP dispone del equipo de la plantilla del año pasado y por lo tanto no hay que darle más vuelta. Ese partido se perdió, pero es que este de vuelta llega el conjunto ubriqueño en un estado de forma envidiable, quizás en el mejor punto físico de lo que llevamos de temporada. Y una victoria en la que tampoco hay que pensar en superar el Vascaveraz de ese partido de ida, ya que el CBP pinchó frente al conjunto de Candrai en esta primera vuelta, cosa que no ha hecho el Cabo, es decir, que si vence será el único con una derrota en su haber. Por lo tanto, vemos que muchos alicientes presenta este partido. Además del Junior, vamos a hablar también del Senior, como no puede ser de otra manera, el Fercabe Cabu, que se quitaba la espinita de la derrota ante el BKV Jerez en casa y vencía el domingo al Don Bosco Rota por 112-51. Una victoria contundente, es el colista de la categoría, un partido que aprovechó Juan Luis Esteban para rotar a todo su banquillo y para darle minutos a todos los componentes de la plantilla, que por cierto, el resultado, tanto en lo que se refiere a puntos como en otras facetas del juego, hubo aportación de todos y cada uno de los componentes del equipo. Estuvieron los puntos muy repartidos entre los jugadores, lo cual pues nos alegra que no solo recaiga esa responsabilidad en un grupo reducido, sino que en esta ocasión todos aportaron sus puntitos para esta victoria. Quien dice puntos se refiere también a otras facetas del juego, como pueden ser los rebotes o las asistencias. Una victoria que lo permite al Fercabe Cabu volver de nuevo a retomar la tercera posición, que pierde la Unión Linense de Baloncesto, que también caía este fin de semana ante el conjunto de las canteras, por cierto, por tan solo 3 puntos de diferencia y en Puerto Real. Es decir, la Unión Linense plantó, y de qué manera, cara al conjunto de las canteras. Quedan 2 encuentros para cerrar lo que es la primera vuelta. Zimbis, este próximo fin de semana, atención que hay cambios, estaba previsto que se jugara en San Fernando, finalmente el partido se jugará en Ubrique y el viernes, y el otro partido será Chipiona, con el que se cerrará, como decimos, esa primera vuelta. Enseguida vamos a estar hablando de este partido y de cómo se le quedan las cosas al Fercabe Cabu de cara a la segunda vuelta y a efectos clasificatorios para los playoffs por el título provincial. Los otros 2 equipos que disputaron partido este fin de semana cayeron. Lo hizo el Cabo ante el San Fernando en la categoría cadete, 70-41, y también lo hizo en la categoría infantil ante Mergábolo Conil por 40-36. Este último pierde además su imbatibilidad que llevaba hasta el momento. muchos asuntos que tratar. Además de esto, tenemos otros pendientes que lo vamos a analizar en los próximos minutos. Como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Ven al Gran Circo Continental. José Luis López, de Seguros Caser, te invita al Gran Circo Continental los días 23, 25 y 26 de diciembre y 1, 2, 6 y 7 de enero, Gran Circo Continental, instalado en el solar de la antigua Plaza de Toros. Dos funciones al día, a las 5 y cuarto y a las 7 y 45. Recoge tu invitación en Seguros Caser. Esta Navidad disfruta del Gran Circo Continental. Restaurante Plaza en estas fiestas navideñas les ofrece menús especiales para celebrar la Nochebuena y el fin de año. No duden en consultarnos y celebre estas fiestas con los suyos en Restaurante Plaza. Teléfonos de reserva 956-46-1606, 956-46-7047 o 646-02-3559. Restaurante Plaza les desea felices fiestas. La Peña Bética Rafael Gordillo de Ubrique invita a todos sus socios a la charla deportiva a cargo de Rafael Gordillo, exjugador y actual presidente de la Fundación Real Betis, acompañado de integrantes de la Junta Directiva. La cita tendrá lugar en la sede de la Peña Bética este miércoles 14 de diciembre a partir de las 8 de la tarde. Encuentra en Primera Ópticos el mejor regalo al mejor precio para esta Navidad. Porque ahora puedes regalar o regalarte la última moda en gafas de sol de primeras marcas con fantásticos descuentos. ¿A qué esperas? Ven a Primera Ópticos, el mejor regalo para tus ojos. En Ubrique, Centro Óptico Ubrique, Avenida de España número 45. Centro Óptico Ubrique les desea felices fiestas. Cotillón Nochebuena y fin de año en Salón Los Olivos. Ven a disfrutar de una fiesta sin límite. Este año bajo nueva dirección, además con DJ Chivo. Compra tu abono para los dos días, Año Nuevo y Navidad, por solo 55 euros los chicos y 40 las chicas. Día suelto 30 euros chico y 25 las chicas. La mejor manera de disfrutar estas Navidades en Cotillón Los Olivos. Servicio de guardarropa, seguridad, barra libre con primeras marcas, pastelitos y tortas de maza con chocolate al amanecer. Haz tu reserva hoy mismo en el teléfono 678-89-7451 o al 677-75-6783. Vive la fiesta de fin de año y Nochebuena en Salón Los Olivos. Disfruta de la mejor programación esta Navidad en Canal Plus. El mejor cine, documentales, series, la mejor liga del mundo, programación infantil. Llévate Canal Plus esta Navidad por solo 12,95 al mes durante un año. Y como siempre, antena e instalación gratis y cuota de alta también gratis. Abónate en TDC90, Paseo del Prado número 43, teléfono 956-46-1052. Estas Navidades vas a sorprender. Regala salud y belleza. Con la tarjeta regalo de Ikebana podrás regalar cualquiera de nuestros servicios. Tratamientos faciales con oro y oxígeno, chocolaterapia y relax, depilación, maquillaje y cualquiera de los tratamientos corporales y capilares de Ikebana. Y para que estés guapa en estas fiestas, Ikebana te lo va a poner muy fácil. Embellece tu mirada con el moldeador de pestañas por 17 euros. Luce tus manos con una manicura permanente por 16 euros. Y para que tengas un rostro radiante, hazte la higiene facial por solo 15 euros. Además, te ofrecemos una amplia gama de productos de cosmética sensual con los que seguro sorprenderás a tu pareja. Te recordamos que tenemos sistema de fotodepilación avanzada definitivo a los mejores precios. Zonas faciales 15 euros, zonas corporales 25 euros. Ikebana, imagen y estética para hombre y mujer, te desea unas muy felices fiestas. Estamos en calle Ingeniero Ruiz Martínez 28, junto a Bar Lobato. Teléfono 630-422-772 y 956-46-8112. 6 y 28 minutos de la tarde, arrancamos en el día de hoy con resultados, clasificaciones de las categorías y grupos donde militan equipos ubriqueños en el deporte. Hablamos del deporte del balompié. Hoy ya salen esas clasificaciones y están disponibles para nosotros y nosotros las repasamos y analizamos. En el grupo 2 de la segunda provincial, la jornada nos dejaba algunos resultados interesantes. Por ejemplo, Nueva Jarilla 1, Club Deportivo Gédula 3, San José Obrero 2, Puerto Serrano Atlético 6 y Arcos 2, Jerez Norte 3. Ayer ya conocíamos ese Jerez Balompié 1, Ubrique Atlético 6. Interesante lo decimos, por ejemplo, por la derrota sorprendente del Arcos ante el Jerez Norte, que era el colista hasta esta jornada de la categoría. El Arcos, un equipo pues que está ahí muy cerca, rival directo del conjunto ubriqueño del Ubrique Atlético para lograr el ascenso a la primera provincial. Los equipos más fuertes hasta el momento, que eran el San Benito y el Espera, descansaban esta jornada, eran los que estaban ahí en la cabeza de la tabla y por lo tanto pierden posiciones. Ahora podemos dar una visión más cercana a la realidad en lo que se refiere a cómo va la competición juvenil en este grupo 2 de la segunda provincial, porque todos los equipos han disputado ahora mismo el mismo número de encuentros. Falta la última jornada, que será este próximo fin de semana, en la que juegan todos, no descansará ninguno de ellos. Pues bien, ahora mismo, tras 8 partidos disputados, de los 9 que componen una vuelta, el líder es el Puerto Serrano Atlético, con 21 puntos. 19 tiene el San Benito B. 16 en tercera posición, la retoma el Ubrique Atlético. 16 tiene Espera, 15 Arcos, 8 Club Deportivo Gédula, 7 Nueva Jarilla, 5 San José Obrero B, 5 Jerez Norte y 3 puntos el Jerez Balompié. La próxima jornada nos deja un Ubrique Atlético San José Obrero B el domingo a las 12 del mediodía en el campo de césped o pistas de atletismo de Ubrique, y además algún choque interesante como el Puerto Serrano Atlético Espera, dos equipos que están en la zona alta, o el San Benito Arcos, que como estamos comentando son equipos que visto lo visto en estos 8 primeros partidos suponemos que tendrán las miras altas de luchar por el título liguero. Eso en cuanto a la categoría juvenil. Ya saben que la categoría cadete no disputó jornada este pasado fin de semana porque descansó la categoría. Hablamos del grupo 5 de la segunda provincial. Sí lo hizo la categoría infantil, que ya lo comentamos en el día de ayer, que además nos dejaba los siguientes resultados en el grupo de donde milita el Ubrique Unión Deportiva. Hablamos del grupo 4 de la primera provincial infantil. Además de esa victoria del equipo que dirige Paco Villa por 2-1 ante Algodonales, se disputaron dos partidos más: el Espera 4, Puerto Serrano Atlético 3 y Alcalá del Valle 3, Bornense 1. La clasificación está muy igualada en este grupo, que tan solo componen 7 equipos. Es el Olvera el líder de la categoría con 11 puntos. 10 puntos tiene el Bornense, 9 puntos el Ubrique Unión Deportiva, 8 puntos Alcalá del Valle, 5 puntos Puerto Serrano Atlético, 5 puntos Algodonales y 3 puntos el conjunto de Espera. Hay que tener en cuenta que hay 3 equipos que han jugado un partido más que sus rivales. Son Bornense, Ubrique Unión Deportiva y Espera. La próxima jornada, este fin de semana habrá jornada en el grupo, aunque descansará el Ubrique Unión Deportiva, el Espera y el Bornense, los 3 que quedan pendientes o que han disputado un partido más. Descansarán y ya la competición no se retomará hasta mediados del mes de enero, finales del mes de enero, aunque por medio ya ha programado un par de encuentros amistosos el Ubrique Unión Deportiva para su equipo infantil. Por ejemplo, ese torneo en el que va a participar el 30 de diciembre en Puerto Serrano, que van a disputar el equipo de esta localidad, el equipo polichero, el Puerto Serrano Atlético. También va a participar el Cádiz, el Villamartín, que milita en la regional preferente infantil, y el Ubrique Unión Deportiva. I'm digging for fire. En cuanto al grupo cuarto de la primera provincial Alevín, estos fueron los resultados. Olvera 0, Villamartín 4, Espera 3, Puerto Serenor Atlético 7 y Alcalá del Valle 6, Bornense 4. El Ubrique Unión Deportiva y el Algodonales, ya saben que disputaban ese partido el sábado, que finalizaba con victoria visitante por 7-9. La clasificación la encabeza Alcalá del Valle con 18 puntos, 16 Puerto Serrano Atlético, 15 Villamartín, 10 Ubrique Unión Deportiva, 9 Algodonales, 6 Bornense, Espera, Olvera y Setenil. Y por cierto, que nos comentan por aquí que el Grazalema se ha retirado de la competición. Nosotros habíamos oído que era otro equipo y nos insisten en que es el Grazalema. De hecho, nos habían comentado que el que se había retirado era Villamartín, pero vemos por los resultados de esta octava jornada que el Villamartín ha jugado o ha disputado partido. Por lo tanto, esperemos confirmarlo en los próximos días, esta noticia que nos llegaba, porque puede afectar va a afectar a la Ubrique Unión Deportiva. Ayer hablábamos de que posiblemente, cuando nosotros adelantábamos que era el Villamartín el equipo que se retiraba, como decíamos, ayer comentábamos que le iban a restar 3 puntos a la Ubrique Unión Deportiva. Si no es así, que esperemos que no, el Ubrique Unión Deportiva se queda con esos 3 puntos y además descansará este fin de semana, porque le hubiera tocado jugar con el Grazalema. De todos modos, esto lo confirmaremos, como decimos, en los próximos días. En cuanto a la regional preferente Prebenjamín, grupo número 6, la jornada nos dejaba estos resultados: San Benito 2, Zona Sur 5, Ubrique Unión Deportiva 3, Liberación 0, Juventud Jerez Industrial 5, Distrito La Granja 1 y Pueblo Nuevo La Granja 9, La Marquesa 0. Estamos esperando también conocer los resultados de los partidos Mundo Nuevo, Jerez Alternativa y Estella Atlético Arcos, que todavía no han salido publicados. La clasificación la manda el Juventud Jerez Industrial con 33 puntos, los mismos que el Pueblo Nuevo La Granja, 33 puntos. Eso sí, el Juventud Jerez Industrial ha disputado un partido más, ¿eh? 25 puntos tiene el Zona Sur en tercera posición, cuarta posición con 21 puntos para el San Benito. El Arcos es quinto con 19 puntos, los mismos que tiene el Ubrique Unión Deportiva, pero luego la verás, favorece a los arcenses. 16 puntos tiene Jerez Alternativa, 15 puntos tiene Distrito La Granja, 7 Mundo Nuevo y Estella Atlético, 6 puntos Liberación y La Marquesa y 0 puntos La Salle de Jerez. La próxima jornada nos dejará el enfrentamiento entre Zona Sur y Ubrique Unión Deportiva. Enseguida estamos con el baloncesto, pero queremos leer un comunicado que nos ha llegado del Club de Pádel de Ubrique, que nos dice lo siguiente. Es referente al Stage de Navidad que se va a disputar este mes de diciembre, finales de este mes de diciembre, principios de enero. Lo dice así: por parte del Club de Pádel se abre el plazo ya para la inscripción en el Stage de Navidad para los niños ubriqueños y con prioridad para los socios del Club de Pádel, Club de Tenis, Unión Deportiva y Club de Natación de Ubrique. Saben que son los cuatro organizadores y colaboradores del evento. Decíamos, estos cuatro clubes con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. El Stage de Navidad consiste en realizar una serie de actividades deportivas, charlas, coloquios, clases de iniciación avanzadas, trabajo específico del jugador, perfeccionamiento de golpes, resistencia, coordinación, velocidad, táctica, estrategia, psicomotricidad, etcétera, y se va a realizar entre los días 26 y 30 de diciembre, del 26 al 30 de diciembre, mejor dicho, y del 3 al 5 de enero. Tendrá la franja horaria de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde, todos los días citados. Y además contempla los siguientes deportes: pádel, tenis, natación y fútbol en turnos de una hora por deporte, continuados y por niveles de edad, alternando los turnos cada día con un aperitivo descanso a los de 12 a 12 y media. Y, por ejemplo, pádel, tenis, natación, fútbol de 10 a 11, natación, pádel, tenis, fútbol de 11 a 12, descanso aperitivo de 12 a 12 y media. Y fútbol, pádel, tenis de 12 y media a 1 y media. Los grupos se forman, como decimos, por edades y niveles, siendo los mismos grupos reducidos. Para ello van a contar con dos pistas de pádel, las dos de tenis, una de fútbol 7 y una sala de reuniones para conferencias y charlas, así como la piscina cubierta. Esta actividad la realiza el Club de Pádel de Ubrique sin ánimo de lucro ni de protagonismo, con la intención tan solo de que en la fiesta navideña los niños tengan un contacto directo con el deporte y alejarlos de otras actividades cibernéticas o de videojuegos. Por otro lado, desde la organización del staff se contará con los clubs citados en cada actividad deportiva para compartir con ellos la dirección del mismo en cada modalidad. Igualmente indicar que han establecido contacto para traer uno o dos días del staff a grandes deportistas o profesionales de élite. Como por ejemplo, en fútbol, confirmada la presencia del exjugador profesional Adolfo Aldana, exjugador del Real Madrid y del Deportivo de La Coruña, el jugador de segunda división del Jerez, Mendoza, el número 30 del Padel Pro Tour, Godo Díaz, un jugador de pádel semiprofesional, también, Rafa Méndez, de tan solo 19 años, y un entrenador nacional de tenis con experiencia en el mundo semiprofesional. En la natación, además, van a contar con Pepe Castro, que es una figura en el mundo de la competición, en este deporte, el nadador ubriqueño. Y también van a contar pues con los monitores locales con titulación en cada una de las disciplinas deportivas, que van a ser los encargados de todos los días de realizar las actividades con los niños y colaborar con los profesionales que acudan. Pues nada, comentar que el plazo de inscripción ya está abierto y que se puede adjuntar el formulario de inscripción y el trístico en la piscina cubierta o en las oficinas de Mapfre Bankia o por email a la dirección del Club de Pádel de Ubrique. Las plazas están limitadas a 60 niños, por lo que se comunica con tiempo para que nadie se quede sin su plaza. Pues eso es lo que queríamos comentar referente al Stas de Navidad. Sin nada más que añadir, nos quedamos ya con el mundo del baloncesto. Sí, 40 minutos. Vamos a adentrarnos ya en el mundo del básquet, en el mundo del baloncesto. Lo vamos a hacer por los mayores. Vamos a hablar de ese partido que enfrentó el pasado domingo, horario poco habitual, al conjunto del Cabu, del Fercabe Cabu, frente al Don Bosco 88. El conjunto roteño, que es el colista de la categoría y que, bueno, venía a Ubrique a intentar la machada, a conseguir su primera victoria de la temporada, cosa que no pudo, evidentemente, porque el Fercabe Cabu fue muy superior al conjunto roteño. 112-51 fue el resultado de este partido, que, como decimos, se disputaba el pasado domingo. De eso vamos a hablar en los próximos minutos con uno de sus protagonistas, con José Antonio Orellana, que lo tenemos al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes. Victoria contundente la que conseguisteis el domingo ante el colista de la categoría, un partido que prácticamente, por lo que vemos por las estadísticas, se solventaba antes del descanso, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que en principio vimos que el grupo no era un grupo muy, muy consolidado, muy fuerte, ¿no? No tenía mucha altura, tampoco nosotros queríamos un poco, en primer lugar, verlo jugar, ¿no? Porque muchas veces te confías en grupos que son a lo mejor más bajitos, pero que después tienen mucha rapidez en el juego y eso solventa una cosa con otra, ¿no? En un principio, bueno, pues era quizás el equipo de la categoría que tiene un nivel un poco más bajo, ¿no? Y bueno, nosotros quizás estuvimos acertados en muchos aspectos, ¿no? Y supimos sacar el partido bastante tranquilo de ahí, de la zona esa, ¿no? ¿Este Don Bosco es un equipo bastante joven? Bueno, sí, es un equipo joven, ¿no? Yo creo que es un equipo que se ve, bueno, tiene algunos jugadores que son quizás más mayorcitos, pero en realidad sí se ve que es un equipo jovencito, ¿no? No es muy experto porque se ve que el juego que tienen, tanto técnica como tácticamente, no es un juego muy, muy definido, ¿no? Pero bueno, ellos también es lo que nos comentaban, ¿no? Que ellos estaban por participar y que hombre, que venían desde tan lejos, pues para con la intención esa de participar en la categoría y de pasarlo bien, ¿no? Uh-huh. Ya veían, hombre, supongo que se habrán comparado con otros equipos y veían que no estaban al nivel, ¿no? A la altura de otros equipos, ¿no? Bueno, un partido de bueno que también Juan Luis Esteban supo aprovechar para rotar el banquillo y para dar minutos también a toda la plantilla, ¿no? Sí, bueno, esa es quizá un poco la línea, ¿no? Que el míster tiene, ¿no? Que Juan Luis tiene, ¿no? La línea de querer que todo el mundo juegue y querer que todo el mundo participe, ¿no? De una manera rotativa, rotando los banquillos, que yo lo veo muy bien, ¿no? Y bueno, desde por ahora está dando resultados, ¿no? Uh-huh. Y está todo el mundo pues jugando, unos más, unos menos, pero dentro de una línea concreta, ¿no? De hecho, José Antonio, esos 112 puntos estuvieron muy muy repartidos entre todos los jugadores, ¿eh? Sí, yo creo que también nos dio un poco esa libertad, ¿no? De ver, de jugar quizás en el marcador tranquilo, ¿no? Eso hace que confíen más en tiro, confíen más en los tiros, confiemos un poquito más en nuestra capacidad anotadora, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que varios jugadores pues tengamos quizás lo que tú has dicho, ¿no? Esos puntos que hemos metido en este partido, ¿no? Yo creo que eso nos ha dado un poquito pues soltarnos, ¿no? Quitarnos un poco la presión esa que se tiene, ¿no? De estar jugando con equipos que son de tú a tú y siempre es una presión mucho más intensa que cuando estás jugando con equipos un poco más y el marcador te lo permite, ¿no? En este caso, ¿no? Uh-huh. Eso se nota sobre todo en el tiro exterior, en el tiro de tres puntos, que, bueno, de 12 intentos, 7 logrado, una cifra pues que a la que no estamos acostumbrados últimamente. Sí, bueno, yo creo que es eso, ¿no? Que te estoy comentando, que quizás hemos estado más acertados, ¿no? Después nosotros ya ves tú que en los entrenamientos hacemos bastante tiros, ¿no? Sí, sí. Tiramos y después hay muchos aciertos, o sea que nosotros de 20 hay gente que mete 14, mete 16 y hacemos... Lo que pasa es que después llegas a los partidos y es distinto, ¿no? Los partidos tienen una intensidad distinta y tienen uh-huh. una intensidad más fuerte. Yo creo que poquito a poco vamos ya cogiendo esa línea de mejora en el tiro exterior, ¿no? Y hay jugadores que tiran bien y eso poquito a poco yo creo que lo vamos a ir demostrando, ¿no? En los partidos. Uh-huh. Sobre todo, victoria balsámica que sirve para contrarrestar quizás la dolorosa derrota ante el DKV Jerez, ¿no? ¿Qué pasó para que el Fercabe Cabu, con lo que se jugaba en ese partido, se quedara sin el premio final? No, hombre, yo creo que aparte de que hubo algunos fallitos, ¿no? Algunos, tanto ofensivamente como defensivamente hablando, ¿no? Yo creo que muchas veces esos partidos son partidos que lo mismo se decanta, porque el nivel es muy igualado, ¿no? Lo mismo uh-huh. se decanta para uno que para otro, ¿no? Y nos ha pasado quizás en dos partidos, en el partido de Chiclana, ¿no? Y en este partido, ¿no? En dos partidos que hemos perdido en el último minuto, prácticamente, los dos últimos minutos por decisiones incorrectas o por malas jugadas que nos han salido y al final se han decantado para ellos. Pero yo pienso que esos partidos que nosotros hemos perdido al final lo podríamos haber ganado cualquiera de los dos, ¿no? Y muchas veces pensamos, incluso el equipo piensa que no lo ha ganado el equipo contrario, sino que lo hemos perdido nosotros. Uh-huh. Que pasa mucho, ¿no? Que tú dices, pues es que el partido lo tenemos ganado y al final... Son circunstancias que se rodean y al final pues son contradictorias para nuestro equipo y al final pues ganan ellos, ¿no? Porque realmente la semana pasada el equipo de KV sí que tenía jugadores que tenían calidad porque había jugador que había jugado en ACB, ¿no? Uh-huh. Y jugadores que jugaban en EVA, pero bueno, realmente de tú a tú nosotros nos medimos perfectamente con ellos. De hecho, en los tres primeros cuartos íbamos por encima. O sea que tampoco, yo creo que es suerte, es cuestión de suerte y cuestión de tomar la decisión correcta, que a lo mejor al final pues no la tomamos y se nos escapó. Uh-huh. Bueno, recuperáis con esta victoria ante los roteños del Don Bosco la tercera plaza. Ya os quedan, para completar la primera vuelta, a priori dos rivales asequibles para, como decimos, para cerrar esta primera vuelta. El primero es Zimbis, aunque la verdad que yo viendo los resultados que ha tenido Zimbis, aunque no esté por la zona media-alta, pero no es un rival precisamente de fiar, ¿no? No, yo Zimbis, siempre que hemos ido a jugar, siempre ha tenido jugadores... y siempre ha sido un equipo muy muy compensado, ¿eh? Tanto exterior como interior, ¿no? Entonces nosotros siempre somos cautos, e incluso en el partido pasado, ¿no? Hasta que no los ve jugar, hasta que no ve cómo juegan de forma táctica en el partido, no puedes tú definir el juego que tú vas a hacer, ¿no? Entonces, Simbi es un equipo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh? Tenemos que estar muy pendientes de sus jugadores exteriores. Yo, si no creo mal recordar, tenían un jugador interior que jugaba muy bien. Entonces, claro, sí que ha perdido partidos, ha ganado otros, pero nosotros no nos podemos fiar. Yo creo que en esta categoría sí puede haber claramente algún equipo que esté un poco por encima del resto, pero el resto de equipos estamos más o menos en un nivel muy, muy parecido. Entonces, no nos podemos fiar de nada. Nosotros tenemos que salir a ganar y a seguir sumando puntos, que es lo importante. Uh-huh. José Antonio, ¿cómo valoran los jugados hasta ahora por el Ferca Becabo? Hombre, yo la valoración que veo es muy positiva. O sea, nosotros estamos en una fase de aprendizaje, y yo te lo digo yo que soy más veterano, porque Juan Luis le ha dado un cambio al equipo, un cambio grande, un cambio tanto táctico como técnico, y nosotros nos estamos acoplando. Ya estamos mucho más acoplados, estamos cogiendo los nuevos sistemas, las jugadas nuevas que él nos está... Y yo creo que poquito a poco estamos cogiendo el ritmo. Entonces yo creo que es muy positivo. A pesar de que hayamos perdido estos dos partidos al final, y el de Puerto Real, que era el que claramente se fue y no pudimos hacer nada, pero que yo creo que estos partidos los hemos perdido quizás por nuestro desacierto, no por el acierto de ellos, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo estoy muy positivo. Yo, si terminamos entre los cuatro primeros, es nuestro objetivo. Está entre los cuatro primeros, igual nuestros play-offs. Y si es posible, está entre el segundo y el tercero, pues mejor. Uh-huh. ¿Y a estas alturas de la temporada ves al equipo más fuerte que años anteriores, o la situación es muy similar? No, la situación, yo creo que físicamente sí estamos bien. Físicamente estamos muy bien porque hemos hecho una pretemporada, no quiere decir que otros años no la hayamos hecho, pero uh-huh. Este año creo que ha sido más significativa porque la hemos hecho, ha sido más dura, ¿no? Ha sido una pretemporada muy programada, muy definida, y yo creo que eso ha hecho que estemos ahora en la... quizás físicamente muy bien. Y después, a nivel táctico y técnico, pues bueno, estamos mejorando mucho, porque estamos, como ya te he dicho anteriormente, acoplándonos un poco al trabajo que nos está inculcando el míster, ¿no, Juan Luis? Y poquito a poco iremos cogiendo ritmo, pero sí estamos más o menos, y no te voy a decir igual, porque tampoco sé cómo estábamos en años anteriores, pero sí estamos contentos y estamos felices de jugar baloncesto, y la verdad es que lo pasamos bien jugando, ¿me entiendes? Por lo que me comentas, lo mejor está por llegar, ¿no? Eso es, yo ojalá esté por llegar todo lo bueno que nos pase, ¿no? Entonces yo espero estar entre, como te he dicho, los cuatro primeros, jugar play-off, y yo seguir disfrutando con mis compañeros y mis compañeros conmigo, ¿no? Y con el equipo, ¿no? Que es lo importante, creo yo. ¿Y tú cómo te encuentras? Al final, de nuevo, te has involucrado en el proyecto del primer equipo del Cabo, ¿no? Yo estoy como un toro. A ver, yo soy muy optimista en mi condición física, ¿no? Yo me encuentro bien. Yo, en un principio, cuando empezamos la pretemporada, yo se lo comenté a Juan Luis si contaba conmigo, él me comentó que sí, y yo, mientras pueda, voy a seguir jugando. Si me veo yo en condiciones de que no estoy, pues yo voy a ser el primero que voy a decir que no, ¿no? Yo es que también soy una persona que me defino que voy a por todas, ¿me entiendes? Uh-huh. Intento esforzarme al máximo, tengo delante modelos que me ayudan, porque son gente más joven, y muchas veces pues intento esforzarme al ritmo de ellos, ¿no? Yo por ahora estoy bien, yo me considero que estoy bien. Yo, cuando consideren que no, pues gustosamente cogeré otra faceta del baloncesto, y ya está, y nos dedicaremos a otro aspecto. En vez de al deportivo, pues nos dedicaremos al competitivo, nos dedicaremos al deportivo. Uh-huh. En este caso. ¿Y cuesta cada año coger más el ritmo, o no estás notando tú ese peso? Bueno, yo la verdad que yo creo que es fundamental el tener una buena actitud hacia lo que estás haciendo, y el tener aparte una buena según, yo tengo 39 años, ¿no? Según uh-huh. Voy a cumplir 40 ya mismo. Entonces, según lo que yo considero, es que si tienes una buena condición física y tu cuerpo te lo permite, yo creo que puedes optar a todo lo que tú quieras, ¿eh? De hecho, hay jugadores que son de mi edad y están jugando en equipos iguales o incluso más fuertes, ¿no? Si su cuerpo se lo permite y físicamente estás bien, y además pues aportas al equipo y la gente te aprecia como compañero y como jugador, pues entonces no creo que se le pueda pedir más, ¿no? Supongo que ahora también es época de, o son años de cosecha, según cómo te hayas portado los años anteriores, ahora estarás mejor o peor. Como tú siempre has estado involucrado en proyectos deportivos, es normal que a lo mejor no notes tanto el peso de los años como otros jugadores, ¿no? Sí, también, ¿no? Quizá, bueno, también, aparte de lo que tú has dicho, también repercute mucho en el querer o no querer jugar, en la situación tuya que tú tengas, ¿no? Claro. Situación económica, pero situación laboral, ¿no? La situación estudiantil. Uh-huh. O sea, que yo sigo considerando que podríamos tener aquí, aunque lo tenemos, ¿no? Pero un equipo que aspirara mucho más. Lo que pasa es que, claro, las circunstancias de la gente que estudia, que es lo prioritario, ¿no? La gente que trabaja, pues no nos los ha permitido, ¿no? Pero nosotros siempre, o por lo menos yo considero que lo importante es que hagas algo que te guste. Y si lo estás haciendo y tú crees que lo haces bien y los demás creen que también, pues yo creo que puedes hacer cualquier cosa que tú te propongas, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que sí parece es que cada vez estás teniendo más protagonismo en esta temporada. Empezaste jugando en pocos minutos y cada vez te vemos disfrutando de más tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que, yo lo digo sinceramente, el tiempo que juegue es una oportunidad que me dan, ¿no? Yo considero y entiendo que lógicamente hay que dar paso a la gente nueva, gente que está empezando y gente que como yo empezamos, ¿no? Y hay que darle los minutos y lógicamente es así. Pero bueno, si a mí me dan 10 minutitos y esos 10 minutitos los aprovecho al máximo, pues para mí es un regalo, porque yo entiendo que es eso, ¿no? Y si físicamente me encuentro bien y considera el entrenador que lo puedo hacer, pues yo lo intento recompensar pues aportando al equipo y trabajando para el equipo, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Sin ti el puesto de base está bien cubierto? Sí, hombre, el puesto de base, yo te digo que lo cojo como ejemplo en tanto al esfuerzo como al sacrificio, ¿no? Porque ahí tenemos a Antoñito, a Fran, está también Nela, ¿no? Que están ahí en el puesto de base, tenemos ahí a tres jugadorazos, ¿no? Que para, uh-huh, mí, para mí yo los considero como unos jugadorazos, ¿no? Ellos tienen cada uno su forma de juego, cada uno su forma de llevar al equipo, pero que todos aportan, ¿no? Y yo para mí los considero, por supuesto, no dignos sustitutos, sino que están ahí, no los ves que están ya ellos dando el callo y están muy bien, sí, muy bien. Pues José Antonio, nos vamos a quedar aquí. Como siempre, agradecerte que nos hayas atendido. Ha sido un placer contar nuevamente contigo aquí en los micrófonos de Radio Brique, y nada, pues a seguir con esta racha de resultados del último partido, y esperemos que completemos una primera vuelta. La primera cita ya la vamos a tener este viernes ante Zimbis a las 8:30, horario poco habitual, pero es el del que se disponía. José, sí. Pues muchas gracias por llamar, y bueno, cada vez que queráis compartir o pueda yo aportar algo a vosotros, pues no tiene nada más que llamar. Pues muchas gracias a ti y un abrazo. Hasta luego. Adiós, gracias. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan. Programas que no pudieses escuchar. Entra ya. deportes.radioubrique.com. La web de Tiempo de Deportes. Seis y 56 minutos. Vamos a quedarnos con las estadísticas y los números de este partido, en el que, por ejemplo, José Antonio Orellana, nuestro último protagonista, fue el máximo anotador de su equipo. 20 puntos, sumado a 2 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperaciones, que le dejó un 23 de valoración. Muy cerca de él estuvo el otro base del conjunto ubriqueño, Fran, con 19 puntos, un rebote, 4 asistencias, un 22 de valoración. Antonio Domínguez lograba 4 asistencias, 2 recuperaciones, un 3 de valoración. Ángel, 12 puntos, 7 rebotes, 7 rebotes, un 16 de valoración. Andrés Esteban, 8 puntos, un rebote, 2 asistencias, un 3 de valoración. Quisco Trujillo, 17 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 2 recuperaciones, un 20 de valoración. Un 3 de valoración para Antonio Moreno, que lograba 2 puntos, 1 rebote y 2 puntos, 1 rebote y 3 recuperaciones. Miranda, 4 puntos, 2 rebotes, 1 recuperación, 5 de valoración. Santiago, 7 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia, un 12 de valoración. Jonathan, 15 puntos, 5 rebotes, 2 recuperaciones, un 15 de valoración. Y Dani Jiménez, con 8 puntos, 6 rebotes, 5 asistencia y 3 recuperaciones, un 17 de valoración. Estadísticas generales, en este caso, en lo que se refiere a los porcentajes. En tiros de 3, 7 de 12, es decir, un 58%. En tiros de 2, 35 de 57, un 61%. Y en tiros libres, 21 de 30, un 70%. Este partido, estadísticamente, mejoraba bastante el conjunto ubriqueño. Sobre todo estamos hablando de esas estadísticas, porcentajes de tiro. Y en el tanteo, en el primer cuarto, 21-13. En el segundo, 33-8. Con lo que se llegaba al descanso con un 54-21. En el tercero, 25-9, 79-30. Y en el último cuarto, 33-21, con el definitivo 112-51. En cuanto a la jornada, nos dejaba los siguientes resultados. DKV Jerez, 80. Emursa Chiclana, 64. Club Baloncesto Alcalá, 81. Gaba Gibraltar, 76. Las Canteras, 68. Unión Linense de Baloncesto, 65. Como hemos comentado antes, una victoria del líder, pero con más apuro de lo esperado. Jerez, 58, Chipiona, 54, y Club Baloncesto Algeciras, Patronato Municipal de Deportes, 55, Cimbis, 91. La clasificación la encabeza la Asociación Deportiva Las Canteras, 9 victorias en 9 partidos, 8 victorias y 1 derrota tiene DKV Jerez, el Fercabe Cabu, 6 victorias y 3 derrotas, y la Unión Linense de Baloncesto, 5 victorias y 4 derrotas. Ahora mismo son los 4 equipos que están metidos en posiciones de playoffs por el título provincial. También empatados con número de victorias y derrotas, junto a la Unión Linense de Baloncesto, tenemos al Club Baloncesto Alcalá, al Gaba Gibraltar y a Cimbis. Atención, que Cimbis es el próximo rival y está muy cerquita del conjunto ubriqueño, tan solo a una victoria. Murcia Chiclana tiene 5 victorias y 3 derrotas, un partido menos. Algeciras, 2 victorias y 7 derrotas, las mismas que Jerez. Chipiona, 1 victoria y 7 derrotas, un partido menos, y 9 derrotas el conjunto del Don Bosco, 81. Como decimos, en principio la jornada nos tendría que deparar un Cimbis Fercabe Cabu, pues el conjunto isleño quería aplazarlo, el Fercabe Cabu no quería. La solución salomónica que se encontró era que en esta jornada se disputara el encuentro con los equipos cambiados, es decir, el visitante fuera local y el local visitante, y de esta manera el partido se va a jugar el viernes a las 8:30 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal de Ubrique. Fercabe Cabu, Club Baloncesto Cimbis. Nos dejan dos encuentros también interesantes en la jornada. El GABA, Asociación Deportiva Las Canteras, el líder, se mide en Gibraltar, un escenario siempre complicado. Y el Musa Chiclana recibe a Alcalá, el equipo tosco, como es el alcalaíno, que de nuevo está asomando ahí ya a los puestos de playoff después de que se haya pegado esas primeras jornadas, merodeando más las zonas bajas que las altas, cosa a la que pensamos que tampoco estarán muy acostumbrados los jugadores de Alcalá. Pues bien, dejamos a un lado lo que es la categoría senior y tenemos que hacer nuestro repaso a la junior, porque este fin de semana habría doble jornada para el Cabu que dirige Antonio Domínguez, para el equipo junior femenino. El jueves el Cabu se desplazaba a Sanlúcar del Barrameda para enfrentarse a un equipo que ahora mismo está metido en playoff por el título provincial y que sin duda va a luchar por meterse y por el título esta temporada. Hablamos de Adesa 80. Partido que se aplazó en su día, que se recuperaba este pasado jueves, y un Adesa 80 del que daba buena cuenta el Cabu 53 a 76. Fue el resultado final de este partido, que supuso, como decimos, una nueva victoria para el conjunto ubriqueño. Lo que se refiere al partido ya correspondiente a este fin de semana, la jornada número 10, el conjunto ubriqueño vencía a la Gimnástica Portuense por 45 a 91. Por lo tanto, suma dos victorias, con lo que ahora mismo, o habiendo jugado todos sus partidos sin tener ninguno aplazado, se coloca líder de su categoría. Esta jornada de mando dejamos estos resultados: Club Deportivo Gimnástica 45, Cabu 91, el que hemos comentado, y el Chajeva 04 25, Candrai 79. Adesa 80, Cádiz Club Baloncesto Gades, se ha aplazado para el próximo 25 de enero. La clasificación, como comentábamos, la encabeza el Cabu con 8 victorias y una derrota. 7 victorias y una derrota tiene el Club Baloncesto Portuense, eso sí, un partido menos. Candrai es tercero, 6 victorias y 3 derrotas. Adesa 80 es cuarto con 4 y 4. Cádiz Club Baloncesto Gades es quinto con 3 victorias y 4 derrotas, con un partido menos. 2 partidos menos, perdón. Y Club Deportivo Gimnástica es sexto con 1 victoria y 7 derrotas. Cierra la tabla Chajeva, con 9 derrotas en esas 9 primeras jornadas disputadas. Antes comentábamos que este fin de semana se esperaba el partido de esta segunda vuelta, sin duda, pero confirmación de última hora nos comenta que el partido entre el Cabu y el Club Baloncesto Portuense ha sido aplazado para el próximo mes de enero. Es decir, este fin de semana no habrá partido en la cumbre en la categoría junior femenino. No pasa nada, nos esperaremos hasta enero. Nos hemos quedado con la miel en los labios por lo que estábamos esperando para este fin de semana, pero ya decimos, esperaremos a enero. Un partido que sin duda puede decidir qué equipo se queda con esa primera plaza una vez que termine la liga regular. Una plaza importantísima porque le da el factor cancha al equipo que lo consiga. También tenemos que hablar de los otros dos equipos ubriqueños. En este caso, si el senior y el junior pusieron la parte positiva del fin de semana, los resultados, la negativa quedó para cadete e infantil, que cayeron en sus respectivos choques. El primero de ellos lo tenía bastante complicado. El equipo cadete se desplazaba a San Fernando para enfrentarse al Club Baloncesto San Fernando, uno de los equipos gallitos de los que están llamados a estar arriba y que secundan al todopoderoso Adesa 80, que es el único que todavía no ha perdido. Pues bien, el conjunto del Cabo no pudo hacer nada ante el equipo isleño y caía por 70 a 41 en este partido correspondiente a la novena jornada, en la que se dieron también los siguientes resultados: Unión Linense de Baloncesto 89, de Cabo Jerez 96-87. Cádiz Club Baloncesto Gades 93, Club Deportivo Gimnástica Portuense 76, Algeciras 28, Cimbis Reales 62 y DKV Jerez 1997 56, Adesa 80 78. La clasificación la encabeza Adesa 80, 9 victorias en 9 partidos. Le siguen Cimbis Reales, Club Deportivo Gimnástica Portuense y Club Baloncesto San Fernando. Los tres con 6 victorias y 3 derrotas. El Vascaverás es el que determina que uno esté por delante de otro. Ahora mismo son esos los 4 equipos que jugarían los playoffs por el título provincial. Por detrás, DKV Jerez 1996 con 4 victorias y 5 derrotas. El Cádiz Club Baloncesto Gades, 5 victorias y 2 derrotas. El Cabo en séptima posición, 3 victorias y 5 derrotas. Unión Linense de Baloncesto, 2 victorias y 7 derrotas. Lo mismo que Club Baloncesto Algeciras. Y cierra la tabla DKV Jerez 1997 con 8 derrotas en 8 partidos. Para este fin de semana, o para la jornada que correspondería con este fin de semana, está programado el partido Adesa 80 Cabo, es decir, el Cabo frente al todopoderoso equipo sanluqueño, el líder de la categoría. Todavía no hay establecido ni día ni hora de ese partido, que veremos si finalmente se disputa este fin de semana, cosa que comentaremos en los próximos días. El último equipo que nos queda por repasar es el infantil, que perdía su condición de invicto este fin de semana ante el conjunto de Mergablo Conil. 40-36 fue el resultado final, un partido que, según reza la crónica, el conjunto briqueño tenía perfectamente controlado, pero finalmente se le fue junto a esa, como decimos, condición de invicto. Primera derrota para el equipo que dirige Paco Fernández. La jornada nos dejaba estos resultados además. Unión Liniense de Baloncesto 51, Gaba Gibraltar 46, Marianistas 12, Asociación Deportiva Las Canteras 62 y Chajeva 0433, DKV Jerez 1999-51. Ahora mismo se coloca como líder de la clasificación, a pesar de la derrota que recibía este fin de semana, el conjunto de Gaba Gibraltar. Porque es el que más partidos ha disputado, no es por otra cosa. Tiene 5 victorias y una derrota en su haber. Mergablo Conil es segundo clasificado, con 5 victorias en 5 partidos. Tercero, el conjunto del Cabum, con 4 victorias y una derrota, ha disputado 5 partidos también. Y le siguen con 3 victorias y 3 derrotas Las Canteras y DKV Jerez 1999. Cuatro victorias tiene también la Unión Liniense de Baloncesto, pero, como volvemos a insistir, lo primero que se encuentra en esta clasificación es el número de partidos disputados. Como tan solo ha disputado 4, ahora mismo está en esa sexta posición, pero sin duda va a estar más arriba al final de esta liga regular. Algeciras tiene 2 victorias y 3 derrotas, Chajeva 0-4, 1 victoria y 5 derrotas, 6 derrotas tiene Marianista y 5 derrotas tiene también el Club Baloncesto Alcalá. La próxima jornada nos deja el partido Unión Liniense de Baloncesto Cabu. Se va a disputar el sábado a las 6 de la tarde. De ahí que digamos que, aunque esté el equipo de la línea en sexta posición, hay que tener mucho cuidado porque todavía no conoce lo que es la derrota. Lo que ocurre que tan solo ha disputado 4 partidos, pero hay que ser precavido ante el equipo de la línea de la Concepción. Por cierto, que este fin de semana, en concreto el domingo, se celebra la primera concentración del programa Benjamín 2011-2012 en la categoría Benjamín masculino y femenino, lógicamente en Puerto Real. Será el domingo. Está organizado por la Diputación Provincial de Cádiz, la Federación Andaluza de Baloncesto, la Junta de Andalucía y el programa Benjamín de la Federación Andaluza de Cádiz, es decir, de la delegación gaditana de la Federación Andaluza de Baloncesto. Van a participar equipos como el Policádiz, el Polideportivo Cádiz, el Club Baloncesto Portuense, Candray, Chajeva, la Unión Linense, Puerto Real, el DKV Jerez o el Cádiz Club Baloncesto Cádiz. También va a estar presente, como no, el Cabo Dubrique, que en la categoría Benjamín masculino se va a enfrentar al Club Baloncesto Portuense entre las 11 y las 12 de la tarde, es decir, desde las 10:55 hasta las 11:45. El partido que, como decimos, está programado que juegue el equipo Benjamín masculino del conjunto del Cabo. Nos quedan pocos minutos para finalizar, pero los precisos para comentar qué es lo que nos dejaba el fin de semana en otras categorías. No hubo jornada en Liga EVA. Si la hubo, por ejemplo, en Adecco Oro. En Adecco Oro podemos comentar que los dos equipos andaluces están bastante mal. El Club Baloncesto Granada, ya hay noticias incluso de su posible desaparición. Está pasando por una situación económica bastante apurada. Y bueno, este fin de semana, el conjunto. Recuerden que el Club Baloncesto Granada, la pasada temporada, militaba en la CB, que terminó descendiendo, queremos decir, perdiendo la categoría, y ahora se ve en la cola de la Adecco Oro. Este fin de semana perdió otra vez en casa ante el conjunto del Lobe Huesca por 64-84. Casi la misma historia es la del Clínica con Benajavís, el filial del Unicaja de Málaga, que perdía por 78-66 ante el Kenneth y ENIAC. Ahora mismo son los dos equipos que cierran la tabla clasificatoria de esta Adecco Oro. En 13 partidos, el Club Baloncesto Granada ha ganado 4 y ha perdido 9, mientras que el Clínica Rincón Benajavís ha ganado 1 y ha perdido 12. Mejor le van las cosas al único representante andaluz del grupo B de la LEF 2, es decir, al grupo Marsol, el Conquero, el conjunto nubense, que bueno, ha llegado incluso a estar líder de la categoría, ahora mismo se encuentra en cuarta posición de la tabla. Ese puesto que ocupa, pues, en la, como decimos, en la tabla clasificatoria, merced a las 9 victorias y 4 derrotas que tiene el conjunto del Conquero, que bueno, está rebautizado por temas publicitarios como el grupo Marsol. Este fin de semana el equipo onubense no disputó jornada, descansó. Son 15 los equipos que conforman esta categoría y eso lo que le ha hecho es perder, como decimos, esas posiciones en la tabla. Ha estado en primera posición porque tenía un partido más que sus rivales directos y ahora mismo manda a la Universidad del País Vasco con 10 victorias y 2 derrotas. Con un partido menos están Isofotón, Alcobendas, Stadium Casablanca y Grupo Marsol con 9 victorias y 2 derrotas. Es decir, que extrapolando el dato de que ha jugado un partido más la Universidad del País Vasco, podemos estar hablando de un cuádruple empate en lo más alto del grupo 3 de la LEF 2. En lo referente ya a la Primera Nacional masculina, en su grupo A es el equipo de Baza el que mantiene el liderato con 6 victorias y 1 derrota, empatado con el Unicaja. Precisamente el conjunto de Baza vencía al Citymar Hoteles por 90-82 este fin de semana, mientras que el equipo de Unicaja hacía lo propio ante el Club Baloncesto Vícar por 75-65. Las otras dos posiciones de playoff la ocupan el Club Baloncesto Peñarroya, que este fin de semana vencía 64-69 a Laurín de la Torre, y el Infowork Ciudad de Guadix, que también está en la zona alta a pesar de su derrota ante el Club Baloncesto Almería por 71-57. En lo que se refiere ya al grupo B, comandan dos equipos que continúan invictos: el Baloncesto Coria y el Club Deportivo Baloncesto Enrique Benítez de Melilla. Como estábamos comentando, el conjunto Enrique Benítez vencía 79-59 al Ciudad de Dos Hermanas, mientras que el Baloncesto Coria, que es el líder, también lograba la victoria entre el Club Baloncesto Olivares por 86-64. Las otras dos posiciones la ocupa el Ciudad de Dos Hermanas, 6 victorias y 1 derrota, perdía su imbatibilidad ante Enrique Benítez, y el Club Baloncesto Lepe Alius, que este fin de semana conseguía vencer por 65-62 al Círculo Mercantil. Así anda esta primera nacional donde militan los equipos andaluces. 7:16, hemos pasado de nuestro tiempo, así que nosotros nos despedimos, volveremos mañana con toda la actualidad de la última jornada liguera del fútbol sala, de la Liga Local de Fútbol Sala y del el provincial donde milita el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala. Eso será a partir de las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.